tardes, mosquiteras, mosquiteros, mosquiteres. ¿Cómo andan todos por allá afuera? Nosotros acá en el estudio estamos con Nacho Cebrián. ¿Cómo andas, Nacho? Buenas tardes, Elina. Qué buenas. Grande se ha hecho este estudio, ¿eh? Sí, se hizo grande ahora que estamos esperando a los compañeros, compañeres que tienen que llegar. Los saludamos al Marce también, que está del otro lado del vidrio, que nos hace unas señas. Se andaba sintiendo medio mal a la mañana, ahora parece que se le ha pasado un poco. ¿Está mejor, Marce? Bien, me alegro. Bueno, un programa cargado de novedades. Se viene otra sorpresa, como en el programa anterior, no sé si se acuerdan que bueno, estuvimos al habla con Guillermo Moreno. Hoy tenemos visitas. Después de la segunda hora, en realidad, o sea, después del recreo de las 4, vamos a tener una visita. Así que esténse atentos. Estamos esperando todavía que llegue Carlos y Virtudes. ¿Qué te parece si escuchamos un tema para entrar en calor en esta fría tarde? Me encantaría. Vamos a ir con un tema de Los Redondos. Vamos, Marce. ¿Qué radio hay que escuchar, María? La voz que te da. ¡Bravo, María! Para imposibles, continúa. Grande Selena, excelente. Muy bien. ¿Abandonaron? No, jamás, jamás. Demoramos un poquito nomás. Completamos el estudio. El estudio completo. Gran programa para hoy. Gran programa para hoy. Virtudes de la Santa. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bueno, Selena ya. Ya saludamos nosotros. Saludame vos a mí, Selena. Hola, Carlos, ¿cómo andás? Llegué. Bien ahí. Tenemos una invitada hoy, acá con nosotros. Mabel Castro con nosotros. Gracias, Mabel, por venir. Mira, esto es así. Acá le tenés que hablar al micrófono de frente. Mabel es... Mal. Hablando de frente, Mabel es militante del Frente de Apoyo a Madres de Plaza de Mayo, una militante de derechos humanos y una gran amiga nuestra. Así que bienvenida, Mabel. Muchas gracias. Nacho, bueno. Carlos Almenara. ¿Cómo andamos? Muy bien. Bueno, ¿lo recuperaron al Marce? Sí, sí, se recuperó solo igual. Bueno, genial, de primera. Wolverine. ¿Quieren que vamos con un editorial? Vamos. Dale, como hacemos siempre. Vamos a hacer un editorial sobre temas económicos. Vamos, tenemos directamente desde las academias más afamadas del universo interplanetario, traemos a nuestro ilustre académico, a partir del cual vamos a hacer un análisis. A ver, escuchemos, a ver si saben de quién se trata. Una Argentina donde tiene que bajar un costo fundamental para que todo pueda funcionar, que es el costo de la logística. Porque no solo no podemos viajar, sino que no podemos transportar nuestro trabajo. Entonces, en cada sector estamos trabajando para que ese costo baje. Y cada uno tiene que cobrar lo que corresponde. Nadie puede pretender cobrar más de lo que vale su trabajo porque deja a cientos de miles de argentinos sin trabajo. Nadie se puede creer por arriba de la ley. Nadie puede creer que puede prepotear a los demás. Porque, insisto, estamos todos trabajando como nunca antes en equipo para que haya oportunidades de progreso para todos los argentinos, para que de verdad podamos reducir la pobreza a partir de generar trabajo privado de calidad. Bueno, a ver, nosotros ya hemos dicho en este programa que todo lo que dice Macri es una mentira. Flagrante. Pero no solamente todo lo que dice Macri es una mentira, es a veces ni siquiera es mentira, es siempre una estafa. Donde te dice algo que literalmente no es incorrecto, pero que está engañando al oyente. Siempre, todo es una estafa. Sin embargo, acá en este audio, me parece a mí, dice algo que es interesante. Además de que comete varios delitos, como por ejemplo la amenaza velada a Moyano de que lo va a meter preso, de que no tiene que esconderse de la ley, de que le va a bajar los sueldos a los camioneros, porque todo eso está diciendo en su discurso críptico. Pero además de todo eso, todo lo que cuesta vale. Nadie debe querer cobrar por su trabajo más de lo que cuesta. No es la primera vez que hace mención a eso Macri. Y la verdad que a mí es un tema que me resulta caro, me resulta importante, porque he demorado más de 25 años en estudiar de qué se trata eso. Me ha llevado mucho tiempo de estudio. Porque Macri se hace el que no sabe de nada, pero si de algo sabe, es de la supuesta economía, de la economía ortodoxa. Yo creo que más vale no supiera nada, pero sabe de eso. Es decir, si a mí me dicen, vas a cruzar un puente cuyos planos firmó el ingeniero Macri, yo temblaría. Claro. Ahora, sí. ¿Qué dice economía ortodoxa? ¿Sabe? El tipo sabe y se hace el que no sabe. Ahora, ¿qué dicen los economistas ortodoxos? Los economistas ortodoxos no dicen cosas como esta. Lo que vale el trabajo. ¿Qué dicen? Hablan de un valor subjetivo. Lo que vale el trabajo para la economía ortodoxa, post-revolución marginalista, no me den bola con eso que acabo de decir, pero la economía ortodoxa contiene una idea de valor que es un valor subjetivo, es decir, lo que vale es lo que el cliente paga. Pero eso tiene trabajo. Ah, no importa. No importa. Lo que vale es lo que algún cliente en algún lado esté dispuesto subjetivamente a pagar. Bueno, pero es que hay gente que para algo nimio podría pagar fortunas y hay gente que para comer no le alcanza la plata. Bueno, eso no es problema de los economistas, te dicen los ortodoxos. Macri, que es eso, es sin embargo arcaico respecto a eso. Es decir, ¿qué dice la economía ortodoxa? La economía ortodoxa post-marginalista y sobre todo en la síntesis que hicieron Alfred Marshall y Wilfredo Pareto, lo que dicen, lo que dan es este concepto de valor, y lo que vinieron a hacer es a cancelar lo que era, lo que siempre fue la economía política. Es decir, vamos de nuevo. La economía política surge como disciplina básicamente con el hito fundacional la riqueza de las naciones de Adam Smith en 1776. Y después de Smith, Ricardo, sus continuadores. ¿Cuál era la pregunta de Smith? Vamos a estudiar, vamos a constituir una disciplina nueva. Vamos a estudiar un tema nuevo. ¿Qué? ¿Qué le da valor a las cosas? ¿Por qué las cosas tienen valor? Entonces, incipientemente Smith y sobre todo Ricardo, ¿qué dijeron? Las cosas tienen valor porque tienen trabajo. Hay trabajo en las cosas que no son útiles y eso es lo que le da valor. Entonces, ¿qué pasó? Vino Marx y dijo, bárbaro, efectivamente, eso es así, es el trabajo el que le da valor a las cosas. Y si es el trabajo el que le da valor a las cosas, ¿por qué la ganancia se le dio al empresario? Y entonces, Ricardo era un conservador y los ricardianos, los ortodoxos, empezaron a mirar a Ricardo y dijeron, ¿pero qué dijiste, Ricardo? Nos metiste en un problema. Entonces, la revolución marginalista da el traste con todo eso, diciendo algo así como, preguntarse qué le da valor a las cosas es una pregunta metafísica, no me hablen de esas cosas. Es retórico. Ahora, Macri, ¿qué es eso? ¿Qué es la ortodoxia? Es, sin embargo, una ortodoxia arcaica, previa. Es decir, Macri también cree en el valor trabajo, con esta frase y con otras cosas que ha dicho, o por lo menos se deduce de sus discursos, y es interesante esa cuestión. Ahora, es, de nuevo, arcaico, en el sentido de que viene a decirnos, como Ricardo, sí, el trabajo le da valor a las cosas, y ustedes tienen que trabajar para mí por dos monedas, y si no, los voy a cagar a latigazos y los voy a esclavizar. En el fondo, ese es el discurso de Macri. A mí la verdad que me llevó mucho tiempo descubrir eso. Y hay alguien que me rompió la cabeza. No tengo el audio, pero lo dijo ayer mismo en la Plaza San Martín. Era un audio muy pesado, por eso no lo pude terminar de descargar. Pero lo hice casi todos los jueves. La riqueza la hacen los trabajadores. Lo dice casi todos los jueves. María Domínguez, que si ustedes me permiten la metáfora, cuando yo caí en la cuenta de lo que estaba diciendo, fue como una figura de que una madre, una abuela agarra y te dice, mire, mijito, es así la cosa. Y con una sabiduría ancestral te explica algo que vos no podías entender durante mucho tiempo. Efectivamente, la riqueza la producen los trabajadores. Y eso es fenomenal. Eso es parte de los consensos y de las cuestiones de para construir un nuevo país. Por supuesto, liberándonos de los capangas y de los explotadores, de los esclavistas, de estos que nos están saqueando. Bueno, eso es lo que le quería proponer hoy como editorial. Sí, muy bien. Bueno, porque, encima parece que el valor del trabajo lo pone él. Bueno, no, aparte, escúchame, estaba hablando en la inauguración de unos molinos esos de viento que producen energía. ¿Y ese parque eólico que fue una estafa también? Bueno, son empresas de él. Claro. Pero no, perdón, no son empresas de él. Son empresas que él compró y luego vendió al doble de precio, pero en el medio se asignó proyectos, es decir, claro. Armó una empresita, se presentó una licitación, ganó la licitación y después vendió la licitación. Claro. Y hay una diferencia en el medio y una incompatibilidad en el medio. No. Se choreó todo, chorean todo el tiempo. Pero además hay otra cuestión que lo viene diciendo, lo dijo también con el gas: hay que pagar lo que vale el gas. ¿Y cuánto cuesta el gas? Y hay que pagar lo que cuestan las, hay que pagar las tarifas lo que cuestan. ¿Cuánto cuestan? Es lo que no te dicen. Eso es algo que no pueden responder igual. No responden, no lo respondió Aranguren, no lo responde Iguacel, no lo responde Macri. ¿Cuánto cuesta? Y entonces, estos neoliberales te dicen, no, lo que cuesta es el precio internacional. No, mentira, lo que cuesta es lo que cuesta es traerlo en Argentina, y en Argentina no cuesta el costo internacional, el precio internacional. Y es una estafa, y además que las empresas son de él y de sus testaferros. Claro, más vale. Y hay otra novedad interesante en ese audio, que nos enteramos todo que él mismo está trabajando. Ah, sí, eso es. Eso es una novedad. Estamos todos trabajando, dice. Sí, es raro. Nos quedamos tranquilos. Dormí sin frazada. Separemos, negro. Evidentemente hay proyectos de... Bueno, nos dice Negro Rojas que este es el disco que hicieron los volantines en honor y recuerdo a Sumo, con otras bandas. Con bandas mendocinas. Celi, nos quedó una pregunta en el tintero. Sí, yo en realidad me quedé pensando en esto que había dicho el presidente, que dice que nadie puede cobrar más de lo que vale su trabajo. Y me gustaría saber cuánto vale su trabajo. O por ejemplo el de Carrió, que... 85% de falta en el Congreso. No sé, no me cierra que ganen tanta plata entonces si no van a trabajar. es la pregunta que le dejamos a nuestros oyentes. ¿Qué te parece? ¿Cuánto vale el trabajo de Macri? Por ejemplo. ¿Nos decís cuánto vale el trabajo de Macri? Nos mandás un WhatsApp al 261-306-8060. Por ejemplo, Caputo. Estuvo 3 meses trabajando y se la llevó de arriba. Ese son en 3 meses 15.000 palos verdes. Claro. Ese vale un poquito. Dólar futuro. ¿Ese vale o cuesta? Me parece las dos. Claro. ¿Cuánto vale el trabajo de Macri? 261-306-8060 451-1808 facebook.com/tempranoparaimposibles. ¿Vieron que se realizaron los Juegos de la Juventud? Sí, sí. Juegos Olímpicos. Sí, sí. Varias irregularidades también. Sí. Sí. Sí. Impresionante, unos eventos impresionantes. Ahora, yo tengo varios años de vida ya. Nunca me imaginé que eran tan importantes los Juegos Olímpicos de la Juventud. Y si hay que tapar otras cosas, más vale que son importantes. Porque es verdad, Macri no es la dictadura, ¿no es cierto? Casi. La dictadura tenía que tapar cosas y trajo un mundial de fútbol. Por el mundial 78. Sí. Ustedes saben, claro, que en Argentina sí. Se hizo un mundial. Este trae unos Juegos Evita y Clarín te lo vende como si fuera un evento de la magnitud mundial de fútbol. Yo me siento mal hablando de esto porque a mí me gusta el deporte, me parece bárbaro. Sí, es interesante el deporte de los jóvenes. Y es interesante el olimpismo. Pero la verdad que Clarín nos tuvo 2 semanas hablando de unos Juegos Evita. En primera tapa, en primera plana, en tapa de todos los diarios, en todos los canales de televisión. Encima también muy cargado de irregularidades, en el que la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, le paga 36 millones de pesos a la Coca para que sea sponsor. También ¿cómo? Rebobinemos. La ciudad le paga a la Coca para que sea sponsor. Exacto. Viste que el sponsor siempre paga. Sí. El sponsor es el que paga. Bueno, al revés, a la Reta lo hizo al revés. Le pagó a la Coca para que fuera el sponsor. Y también tuvieron... El país de Skull Roden este. Sí, sí, totalmente. Sí. También hubo varias irregularidades con los muñequitos. No se sabía. ¿Qué muñequitos? Los muñequitos de las Olimpiadas, que es un yaguareté, creo. Ay, dale con el yaguareté. Sí, tal cual, el yaguareté mimoso. Se habían licitado en 80 pesos. El costo creo que era de 80 pesos la fabricación. Se licitaron en 300, se iban a vender en 1.500. Lo encargaron a una empresa que no sé si es verdad o no, pero que se llama Quiero Ver Guita, y venían en la aduana, venían en un container y los habían clasificado como guirnaldas para no pagar aranceles y quedaron ahí. O sea que contrabando en los juegos nuevamente, contrabando, pero contrabando oficial de la Reta. Qué bárbaro. Sí, muchísima plata en vehículos oficiales. Sí. Recordamos que Horacio Rodríguez Larreta estuvo vinculado con el suicidio de Favaloro, era el que manejaba el PAMI. En el momento en que Favaloro se suicida, diciendo: me quieren cobrar coimas en el PAMI. ¿Y quién era el que manejaba el PAMI? Rodríguez Larreta. ¿Y quién trabajaba con Rodríguez Larreta? María Eugenia Vidal. Ahora hay algo que yo quisiera decir, más allá de toda esta truchada de los Juegos Olímpicos, de todo, el merecido reconocimiento a todos los atletas, jóvenes y jóvenes, que participaron en los Juegos Olímpicos, porque es importante el deporte. Claro. Tanto en la juventud como en nuestra edad también. Pero no, el merecido reconocimiento, hubo un pibe, de hecho, que ganó el BMX en freestyle de bicicleta, que para el spot oficial, y Macri hizo un spot oficial con los chicos, bla, bla, bla, el pibe le hizo un par de reclamos, lo cortaron del spot oficial. Después para su Twitter, uno de los funcionarios de CABA, creo, lo felicitó por sus logros y todo, y él le respondió con una petición también, que legalicen el aborto y los derechos de los derechos de todos, digamos. Qué bien. Yo me pregunto si en alguna otra vida los argentinos fuimos felinos. somos los pumas, las panteras, las leonas, los murciélagos. El jaguarete. No, bueno, pero Macri no es argentino. Claro. Esto no lo sabe la gente, pero Macri tiene la ciudadanía china y Macri tiene la ciudadanía italiana. Pero uno lo dice, parece ciencia ficción, que uno está volaseando, y es verdad. ¿Pero tú ves? Sí, no, yo quería recordarles además que está anunciado que paradójicamente están haciendo bombo con el tema de los Juegos Olímpicos y van a cerrar el centro que sirve para entrenar en forma especial y profesional a los atletas. Claro, porque además el nuevo ministro le salió a los mandó a buscar laburo a los deportistas. Les dijo, ya tienen 21 años, vayan a buscar laburo. Es una estafa permanente. Es decir, es cara de piedra. Hoy Macri hizo un discurso diciendo, sí, porque no tuvieron continuidad las políticas de Estado, que qué sé yo, patatín y patatán, y está, eliminó el impuesto que iba para el Senar y eliminó las becas para los atletas olímpicos, el caradura, es igual que la Michetti, que hoy acaba de decir en televisión que ella se está dedicando a las políticas de discapacidad, cuando sacaron todas las pensiones por discapacidad, un abuso total. Hay que recuperar la lógica como hacemos. Son unos estafadores infernales. Pero yo quería, introduje el tema por lo siguiente. Por supuesto que aplauso a los atletas, viva el deporte, hay que fomentar el deporte, hay que construirlo. Hay un uso propagandístico de esto. Ahora, yo quiero que notemos algo, No, esto no viene de un no lugar, viene de un lugar, tiene una razón de ser. Esto es, Clarín y la banda mafiosa de los medios del gobierno, del régimen oficialista, estos medios en este régimen autoritario, nos vendieron, nos comieron la cabeza con unos Juegos Evita, que son muy buenos los Juegos Evita, pero no están todos los días en tapa de los diarios. No, esto, claro, nos comieron la cabeza con unos Juegos Evita, haciéndonos creer que son la gran cosa. Y son la gran cosa, pero no en el sentido que ellos lo plantean. No son un evento de la magnitud que nos lo presentaron. Son un evento menor en el concierto internacional, muy menor. Es decir, y yo lo que quiero señalar es lo siguiente: si pueden hacer eso, es lo que explica que pueden hacer todo, es lo que explica que sometieron nuestra democracia, es lo que explica que te hacen un escándalo con el suicidio de Nisman, o que te meten preso a Devido, o que te persigan a Cristina, o que ponen al presidente que ellos quieran, o que te dicen que hay corrupción en los gobiernos que no hay corrupción, y que no hay corrupción en los gobiernos que son un escándalo de corrupción. No. Nos hacen creer lo que ellos quieran, nos hacen creer que estamos ante un evento de la magnitud mundial de fútbol. No, muchachos. O que es termómetro de la situación económica, o sea que estamos genial, por eso hay juegos, y por eso hay, claro, competencia internacional. Y por eso. Estamos tan bien que podemos darle, claro, el lujo, claro, de tener unos juegos. Todo es un engaño en los medios hegemónicos. ¿Separamos? Tenemos agenda hoy, tenemos, ¿no, Celi? Tenemos. Meta, separamos, ya seguimos. Me dejaste solo, no puedo olvidar cómo éramos los dos, y siempre que pienso en vos me vuelvo a enamorar. Tendré que tomármelo con tiempo, tomármelo con calma y con los muchachos. Vamos a festejar, no vamos a olvidar que ellos nunca se fueron. Pateando me fui al bar, acordándome que no me quiero acordar más, cuando me dijiste que era para siempre el amor. Y pateando me fui al bar, acordándome que no me quiero acordar más. Cuando me dijiste que era para siempre el amor, y le meto a la vida, ya sufrí demasiado y no me voy a enroscar. Y le meto a la birra, como tomo re loco del coco a flashar. Pero nunca estuve solo, porque sé que la vamos a pasar. De gira, gira, loca, loca, la noche se acorta, pero no se hace ni cargo si la puede hacer más larga. Gira, gira, loca, loca, la noche se acorta, pero no se hace ni cargo si la puede hacer más tranca. Gira, gira, loca, loca, la noche se acorta, pero no se hace ni cargo si la van a pasar. De gira, gira, loca, loca, la noche se acorta, pero no se hace ni cargo si la puede hacer más larga. Gira, gira, loca, loca, la noche se acorta, pero no se hace ni cargo si la puede hacer más tranca. Gira, gira, loca, loca, la noche se acorta, pero no se hace ni cargo si la van a pasar mejor. Si la van a pasar mejor. Si la van a pasar mejor. Si la van a pasar mejor. Mucho mejor. Mira cómo quedé. Me dejaste solo. No puedo olvidar cómo éramos los dos. Siempre que pienso en vos me vuelvo a enamorar. Tendré que tomármelo con tiempo, tomármelo con calma y con los muchachos. Vamos a festejar, no vamos a olvidar que ellos nunca se fueron. Paseando me fui al bar, acordándome que no me quiero acordar más. Cuando me dijiste que era para siempre el amor, y pateando me fui al bar, acordándome que no me quiero acordar más. Cuando me dijiste que era para siempre el amor, y le meto a la vida, ya sufrí demasiado, no me voy a enroscar. Y le meto a la birra. Bueno, con el estudio bailando y cantando, pero cuando aparece la luz roja de que estamos al aire, deja de cantar. Qué pena. Sí, pero que se apagó la música. Qué pena. Pero tenemos un audio que yo quiero convertir en ringtone. ¿Viste los ringtone? Sí, sí. A ver, ¿lo podemos escuchar, sí, Marce? Intendente, hace un tiempo usted confirmó la compra del predio del Próbolo. ¿Cuál fue la razón de esta compra? Bueno, no es el motivo de la conferencia. Cuando terminamos la conferencia, tocamos específicamente el tema. Ahí está. ¿Lo escucharon? La compañera de esta casa, la Sol Pérez, que habitualmente en el transcurso de la mañana hace los móviles desde el centro de la ciudad de Mendoza. Sol Pérez va a la conferencia de prensa de Omar de Marchi, intendente de Luján de Cuyo, y le pregunta por qué compró ese terreno del Instituto Próbolo, el inmueble del Instituto Próbolo. No es el tema de la conferencia. Por eso tenés que escuchar La Mosquitera. Porque esa pregunta no se la va a hacer Canal 9, no se la va a hacer Canal 7, no se la va a hacer Radio Niwi, no se la va a hacer LB10, no se la van a hacer Diario Los Andes, Diario 1. No se la va a hacer MDZ, ningún medio hegemónico le va a hacer esa pregunta a un tipo que aparentemente el macrismo está tratando de levantar. Hoy estaba con Michetti en Canal 9, ¿no? Lo quieren llevar de gobernador para gobernador. Pero eso en boca de cualquier referente político opositor, estos medios mafiosos lo convierten en un escándalo. Por lo pronto habría que decir que la actitud de Marchi es por lo menos poco republicana. ¿Qué supone el republicanismo? Que el representante tiene que dar cuenta de sus actos en la función pública, que tiene que responder al periodista. No responden. Y recordemos que, es decir, entonces, ¿qué son los medios hegemónicos? Cómplices. Farsantes, cómplices de este terrorismo de Estado que estamos viviendo. Entonces, De Marchi, después del escándalo de que le vende su esposa el combustible a la Municipalidad de Luján, incurre en el escándalo de hacer un negocio inmobiliario con la plata de la Municipalidad y el terreno del Próbolo. Y cuando le preguntan, no es el motivo de esta entrevista. ¿Cuál es el motivo de esta entrevista? Un proyecto inexistente, una farsa, un circo. No, además bueno, me encanta porque lo hacen a través, o sea, como en pos de la transparencia, ¿viste? Porque el proyecto es sobre la boleta única electoral, bla, bla. Claro. Bla, pero lo hacen en pos de la transparencia. De la transparencia, ¿no? Claro. Y en pos de la transparencia no responde a los periodistas. Claro. O sea, son unos farsantes. No es Macri, no es Macri el único farsante. Tiene escuela, ha dejado prole. Es toda esta banda de terroristas de Estado que algún día tendrán que rendir cuentas. Tendrá que rendir cuentas con jueces imparciales algún día de Marchi por venderle el combustible a la Municipalidad de Luján. Deje chorear de Marchi. No se lo vendo yo, se lo vende mi esposa, dice. Wow, fue un fenómeno. Sos un fenómeno de Marchi. Contestale a la chica de Marchi. Qué cosa. Qué miserables, ¿no? Bueno, perdónenme. Pero tenemos que hacer ringtone con esa respuesta. Sí, obvio. Yo creo que amerita obvio, convertirla en un habría ringtone. Que pasarlo a tiene que ser un hit. Tiene que ser un hit. El hit de la primavera. Claro, claro. El hit de la, el claro. Ya tuvimos el hit del verano. ¡No! ¿Cómo? No, ¿qué? ¿Qué pasó? A ver, mira, hay un audio allí de un recital que se hacía en Córdoba. ¿Lo tenés, Marce? Le estamos tirando un penal así de una, Marce. ¿Lo tenés ahí? A ver, mira, en Córdoba, estos días, se hacía un recital en el Orfeo de Córdoba, que es el estadio que tienen. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó ahí? A ver, escuchemos qué pasaba en ese recital. Vos mencionabas, Celina, entonces el hit del verano. El hit de, en realidad bueno, puede ser para cualquier época del año. Claro, sí, se corrieron de estación. Vos sabés que mucha gente fue a escuchar a Silvio Rodríguez, querían escucharlo cantar, pero no, decidieron que iban a cantar ellos y no Silvio Rodríguez, y ahí escuchábamos que cantaban. Qué grande bueno, Silvio. Eso fue el hit del verano, vos decís que el hit de la primavera podría ser este... Eso no es motivo de esta entrevista. Sí, sí, sí. Este no es motivo de esta conferencia. Lo podemos poner así como separador en el programa. Me gustó eso. Celina Peñalosa. Bueno, vamos a estamos ya día viernes. No sé si te parece que y en Mendoza hay arte, sí, hay sí. Cultura. Sí, obvio, hay muchísimas cosas. Yo antes me voy a poner el parche antes de la herida porque la hice un poco apurada a la agenda, así que está un poco desordenada, por ahí a lo mejor no me entiendo la letra, pero vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Para hoy viernes 19 hay un acústico en el living Natalia Boriero. A las 22 horas, ya saben que busquen el link, si no es por el Facebook de ustedes, en el Temprano para Imposibles tenemos un link, y pidan la dirección por privado. También hay tangos en Los Dos Amigos, tangos de cuarta sección se llama. Los Dos Amigos es un bar que está ubicado en Ituzaingó, esquina Santa Fe, de la cuarta. Un bar de cuarta, exactamente, de la cuarta sección. Dicho con cariño, ¿cierto? Obvio, bueno. Pero sí, es de la cuarta justamente. A las 22 horas, tangos en Los Dos Amigos. Después se presenta, ustedes las deben tener a estas muchachas, Persona, en Mendoza, que son varias chicas, yo conozco a dos de ellas, Carolina Charo López, Malena Pichot y Strauch, son sus apellidos, 21:30, Nave Cultural. Probablemente sea un stand-up o algo así, viste que Malena Pichot se dedica a estar acá, Malena Pichot. En la Nave Cultural, sí, a las 21:30. Después, en la Colombina, Centro Cultural, Balcarce 220 de Godoy Cruz, a las 20 horas suena tremenda. Es un ciclo para resaltar a las mujeres en el arte, básicamente. Así que suena muy bien, suena tremenda, de hecho, a las 20 horas en la Colombina. También vuelve el ciclo Canapé, que también está nuestro amigo Agustín Daguerre, ahí en el ciclo Canapé. Así que le vamos a hacer el aguante a las 22 horas, el ciclo Canapé en el Teatro El Taller, Granaderos 1964. Trébol se presenta con Facundo Cilione a las 21:30 en el Estudio de Danza Contemporánea Lucía y Valentina Fusari, en Uruguay 722 de Ciudad. Yo Trébol personalmente no lo he escuchado, pero Facu Ciliano sí lo he escuchado haciendo música y me parece muy valioso lo que hace. Así que los invito a que vayan también. También está la presentación de la antología de microficciones del taller literario Con Premeditación y Contundencia a las 17 horas, ahora cuando termine el programa, en el Le Parc. No sé si sabían que está haciendo la Feria del Libro en el Le Parc. Hay muchas actividades alrededor de la Feria del Libro. Así que si van a dar vueltas por ahí por la Feria del Libro, con alguna se van a encontrar. También hay una peña en la Casita Amapola, volumen 2, a las 18 horas. Estará tocando Bosa, que son colombianos, y Ayu Guaira, en la dirección, búsquenla por privado, Peña Casita Amapola, volumen 2, así se llama el evento, búsquenlo por Facebook. Sigue la Femilonga de la Nancy, a las 22 horas en la Casita Colectiva, Patricios Mendocinas 827 de San José de Guaymallén. El Puchero de Oro, porque está haciendo el Festival de Estrenos de Teatro, no sé si sabían. Ah, qué bueno. Y hoy es el Puchero de Oro dentro del marco del Festival de Estrenos a las 20 horas en la Nave Cultural. Los Frenólogos a las 21.30 en el Espacio Tragún, Renato de la Santa 309 de Godoy Cruz. Y también Inventario de un Jardín que Arde a las 22 en el Cajamarca, España 1767. Me quedaron varias cosas en el tintero para hoy viernes, pero no podía ponerlas todas porque si no, no íbamos a tener tiempo. Pero bueno, vamos con el sábado. Dentro de, también del Festival de Estrenos, se presenta la obra Dementes a las 22 horas en la Nave Cultural. También Foto de Señoritas y Esclusas a las 22 en la Encosala, es Almirante Brown 755 de Godoy Cruz. Nuevamente vamos a pasar el chivo por Agustín en Josefina a las 22 en el Teatro La Silla, Solidario de Andrade, 510 segundo piso. Y en el Origen Day, en el bar que está ahí en Potrerillos, a las 18, Conexión Electroandina se llama el espectáculo. Presenta La Nación Equeco, Nación Equeco se llama la banda, presenta su segundo disco que se llama Caminos. Después, Raúl Lavallay en la Feria del Libro. También se está. Ah, Raúl, me invitó Raúl. Sí, a las 19 horas en el Le Parc y presenta El Exilio de Agamenón. Muy bien. Interesante, bueno, como ya saben, en la Feria del Libro vayan a dar unas vueltas. Los Corazones Imposibles a las 23 en el Willis Bar, Mitre 1371 de Chacras de Coria. Y Fragmentario a las 20 horas en la Nave Cultural. Además, la Orquesta Sinfónica de la UNCU, de la Universidad de Cuyo, hace su último ciclo 2018. Mañana a las 21.30 van a interpretar a Carl María von Weber y a Brahms en el último ciclo del 2018. También estos me parecieron muy interesantes para ir a ver. Favori Rap, segunda edición, a las 14 horas en el barrio La Favorita. Van a haber bandas, van a haber batallas uno versus uno y hay premios. Puede inscribirse cualquiera que quiera ir a rapear, obviamente, y que se la banque. ¿En La Favorita? Sí, exacto. Qué lindo que va a estar eso. Hay premios, las inscripciones son gratis. Si pueden. ¿Quién organiza? No lo tengo acá. Pero van a haber varias bandas y está eso, lo que se junte, digamos, la entrada puede ser un alimento no perecedero, es opcional, lo ideal es que si lo lleven es para un merendero. Va a ser muy interesante eso, sí, ¿eh? Sí, claro que sí. Y estoy seguro que en La Favorita van a salir varios talentos. Sí, zarpado. Sí. Y además, siguiendo con el rap, está la séptima fecha de The Last Rapper en San Martín a las 16 Ajá. horas por la calle 25 de mayo 44 de San Martín. Esta tiene una inscripción, creo que el valor es de 15 pesos, es baja la inscripción. También hay premios primero, segundo y tercer lugar, pero la inscripción es de 16 a 17 horas. Así que estén atentos, busquen The Last Rapper séptima fecha. Creo que después tiene proyección nacional el que gane, así que también interesante para los chicos que quieran ir, chicos o chicas, chiques, que quieren ir a rapear y a batallar. Después, en el Living, nuestro recomendado de todas las semanas, Joe Moya y el Maldito Click, con Julio Andújar como invitado, a las 22 horas. Para el domingo 21, Día de la Madre, todos. Día de la Madre, sí. Que no se nos olvide saludar a las madres. No, obvio que no, y de paso quería hacer una mención. El jueves a las 11:30 en la Plaza San Martín va a haber un homenaje a las madres. Así que los por que quieran, claro, por el Día de la Madre. Así que los que quieran acercarse, las que quieran acercarse, serán bienvenidos. Bueno, Arnaldo toma 3 a las 21 en el Teatro El Taller, Granaderos 1964. Hay una matertulia número 19 de Los Confines a las 15:30 en el Le Parc, en el marco de la feria del libro. También se están presentando Las Contreras Flamenco a las 18 en Origen de I. El Club de la Bohemia a las 20 horas en Juglar, que es Irigoyen 27 de Ciudad. De Tierra Adentro en Vivo a las 21:30 en la Interzona, Irigoyen 275 de Ciudad. Y esto que me pareció muy interesante, que tienen que buscar la dirección, búsquenla por Facebook. Yo la busqué, no salía exactamente, pero está cerca de la terminal de ómnibus de Uspallata. Rock entre Cerros y Jarilla. A las 21 horas en el Centro Cultural Uspallata. Tocarán Doctor Matico, Los Camaleones y Otoño. Recomendable Otoño, una buena banda. ¿Terminamos? Terminamos. Marce, ¿separamos y volvemos en un ratito? Ya nomás venimos. Quédate en La Mosquitera. Temprano para Imposibles continúa después de esta separación. Tira, tira, tira. Le voy a contar una historia y no mire para otro lado. Usted se fue muy apurado, pero yo bien lo conozco. Entre pasillos y fotos se abrazó al poder de turno y fue afinando el discurso. Pa' no ofender a quien lo mantiene, usted es de los que entretienen pa' que el cocinero haga lo suyo. Usted vino disfrazado de pancartas, carteles y folletos. Se fue tan lejos de lo nuestro que apeló a nuestra memoria. Nos cuenta su lucha en la historia y que nunca nos olvidó. Y así de a poco se ganó la foto abrazando al niño, el aplauso y el cariño de ilusos representados. Nada es para usted, que nunca ha sido compadre. Usted vendió hasta su madre para sentarse en ese sillón. Yo le canto la canción que ganó por merecimiento y según mi entendimiento se olvidó de dónde ha salido. Usted dejó a su pueblo hundido para salvar su embarcación.

desde Madrid, piano, Madrid, piano, Madrid, piano. Ya estamos al aire. Volvimos temprano para Imposibles. Hemos entrevistado a Guillermo Carmona recién, una larga entrevista. Pero está con nosotros desde el comienzo del programa. No exactamente desde el comienzo, pero casi desde el comienzo. Mabel Castro. Mabel, contanos un poquito qué están haciendo, qué está haciendo el Frente de Apoyo a Madres de Plaza de Mayo. Bueno, por empezar, creo que lo fundamental es acompañarlas todos los jueves, o sea, militar la plaza, como decimos. Y bueno, y también nos planteamos actividades varias, desde recolectar mercadería para merenderos que están pululando y creciendo en cantidad cada vez más por la difícil situación que estamos pasando. Y bueno, ahora recientemente nos estamos planteando así para, digamos, para el jueves que viene concretamente, una actividad en la plaza para, de alguna manera, homenajear a las madres por el Día de las Madres. Estamos, ¿qué más? Sí, estamos haciendo un poco de todo. O sea, está brava la mano, ¿no? Sí, sí, sí. Hay mucha voluntad de hacer mucho, pero somos pocos. Entonces nos cuesta un poco llevar, concretar todas las ideas y los planteos que hacemos de las cosas que tendríamos que desarrollar como frente. Bueno, pero las madres siempre alumbran. Sí, obviamente. Bueno. Contanos de Eve de Bonafini. A ver, Eve. Es, bueno, nuestra referente, no solamente como una dirigente de madres histórica, fundacional, sino que políticamente es un referente en sí mismo, ¿no? Porque hay gente que no tiene pelo en la lengua, ¿no? Y que dice lo que tiene que decir y le pone su nombre a las cosas. Exactamente. Y que tiene coraje. Tiene coraje, no hay especulación, no hay doble discurso. Sin embargo, la estigmatización que ha hecho la derecha de heroínas como Eve de Bonafini, uh-huh, es brutal. Sí. Sí, es brutal. Es brutal porque de alguna manera podríamos decir que ella también representa algo muy brutal, pero en el sentido positivo. O sea, la verdad, la sinceridad brutal. La sinceridad brutal. Y bueno, y lo no que la tragan, se espera, no la claro, y lo que se espera como respuesta, lógicamente, es esto: esa estigmatización y esa demonización. Sí, es esperable y siempre ha sido así, en particular con Eve y no con otros referentes de otros organismos que transan más, digamos. Sí, sí, no, de escritorio, además, como además Eve dice las cosas por su nombre, claro, entonces exactamente, eso les cae muy mal. Exactamente. Uh-huh. No, ya ha llevado a un nivel la recuperación y el levantamiento, digamos, de las banderas de los desaparecidos a un nivel que no se ve en los demás organismos, por lo menos para mí. Yo hablo desde sí, la reivindicación de los hijos como revolucionarios. Como revolucionarios, ¿no? Absolutamente. En otros organismos no están. O sea, la búsqueda no es la búsqueda, o qué hicieron, o dónde están los huesos de nuestros desaparecidos, o qué pasó, va más allá. O sea, asumimos, internalizamos el proyecto de mundo que tenían nuestros desaparecidos y los asumimos y vamos por eso. Y vamos por eso y no buscamos huesos. Exactamente, y no cobramos indemnizaciones. Mirá vos, eso es la mayor parte de la gente no sabe eso. Las muestras de desprendimiento de Eve y de las madres, de la asociación de madres, que le han puesto el cuerpo a un montón de cosas. Sí, sí. Y que han renunciado a plata, o a reivindicar a nuestros desaparecidos de manera individual, lo que ellas llaman la socialización de la maternidad, que en sí mismo es un concepto extraordinario. A ver. Y es eso, es difícil hasta ponerlo en palabras. La socialización de la maternidad. Exactamente, o sea, son nuestros hijos, no es mi hijo. Claro. Por eso renunciaron a movilizarse con una foto colgada en el pecho con la cara de sus de su propio hijo. ¿Qué pueden hacer nuestros oyentes para acompañar a las madres? Por empezar, escuchar el programa de ellas de todos los sábados, que marcan línea de lo éticamente, moralmente y políticamente. Todos los sábados a las 9 de la mañana por la televisión pública. ¿Y en Mendoza? Y en Mendoza acompañar los jueves en las marchas y en las actividades que desarrollen las madres en general, que ahora están juntando mercadería para merenderos y comedores, entre otras cosas. Exactamente, entre otras cosas. Hay unas fotos que andan circulando por ahí de algunos trabajos de madres con algunos merenderos. Incluso después podemos poner las fotos en nuestra página de Facebook. Sí. De algunas donaciones para merenderos, precisamente. Bueno, ya las vamos a poner. ¿Saben que traje un montón de audios para el programa de hoy? No nos ha quedado tiempo para nada. Yo quería decir una cosa pequeñita que me compartió la compañera Virtudes. Mañana a las 20 horas en la sala 5, planta alta del Le Parc, Leandro Martín presenta Lenguaje de Madre, el disco Lenguaje de Madre, que me quedó eso colgadito de la agenda. Bienvenido entonces. Hay que llegar más temprano, Carlos, para que alcance el tiempo. Claro, claro. ¿A quién le decís? No, yo lo digo así para que... Ah, a esa persona que está ahí afuera. El aire de las reflexiones, claro. Che, Ignacio. Sí, Ignacio Cebrián, además de ser un gran periodista que hace Temprano para Imposibles, es un científico de nota que anda dando reportajes por programas de televisión, por ahí, pero acá no habla. No habla nada de ciencia. Mira, iba a traer los premios Nobel que fueron entregados hace poquito para hablar de eso. Ah, mirá vos. Pero lo dejamos para el programa que viene. El premio Nobel de Medicina, que muy interesante los dos, y el de Química. Súper interesante. Muy buenos aportes a la ciencia. Y el de Química también ahí rosa con conceptos religiosos, porque es la prueba química de la evolución proteica. Es decir, una prueba en el laboratorio de la teoría de evolución de Darwin. La promesa de Nacho para el viernes que viene. Impresionante. Bueno, 16:57. Ni tiempo para audios, ni tiempo para nada. Tenemos una invitada acá. Vamos saludando entonces. En el estudio. Ya vienen las niñas. Me parece son las niñas del programa que ya está golpeando nuestra puerta, 5 para el peso social y deportivo, que siguen la programación de La Mosquitera. Virtudes de la Santa, ¿nos vamos yendo? Nos vamos yendo hasta el viernes que viene. Celina Peñalosa. Nos vemos, nos escuchamos el viernes que viene. Ignacio Cebrián. Buen fin de semana, buena semana. Mabel Castro, gracias por venir. Estás invitada cuando quieras venirte para acá. Excelente. Juan Marcelo Rojas, como siempre, un fenómeno. Carlos Almenara te saluda. Ya viene 5 para el peso social y deportivo. Quédate en La Mosquitera. Despierta el sol con un beso de la noche y con su fiel reproche de que sea solo su amor. se sofoca al ver la noche vestida de estrella. Toda su piel y toda su piel. Sube la marea, mi amor. El tiempo se apaga para los dos. Hay que seguir. Los grillos cantan y cantan.